cuerpo está puesto es una fiesta. Y que siempre sale los viernes. En Onda Campus emite siempre. Y para oírlo se hace así, así, así, así. Todo el mundo nos metemos en el Google. Nos metemos en el Google. Y ponemos Onda Campus. Y ponemos Onda Campus. Selecciona que está puesto. Selecciona que está puesto. Y disponte a escucharlo. Y disponte a escucharlo. Sexy Raymond. ¡Madre! ¡Ya está! ¡Un beso, bella! La Carcel Angels Creaciones presenta otra vez más. El que está puesto con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Sereno. Muy buenos días a todos, aquí estamos un viernes más con vosotros en vuestro programa favorito, El que está puesto. Bueno, hoy estamos con vosotros otra vez, pero no todos. Bueno, vamos a ir presentando. Hola Álvaro Martín. Hola a todos. Irene Sereno. Hola, buenos días. Y una novedad, en control, Inmaculada Pineda. Hola. Y Alba Chaparro, la pobre, no ha podido estar hoy con nosotros, pero no pasa nada. Nos acordamos de ella. La llevamos en el corazón. ¿Verdad que sí? Sí. Y yo, Mari Carmen Ramírez, comenzamos. Que nos traes hoy en este dilo que te dé la gana. Pero por favor, ¿qué coño te pasa en la cara? Es que el fin de semana me dejó fatal. Pero Inma, si de eso hace casi una semana, por favor. Pues eso, que me dejó fatal. Dije que me iría el fin de semana de fiesta tras los exámenes y tanta juerga que aún estoy de resaca. Vaya tela. Y encima perdí el móvil, tía. Anda ya. Que es imprescindible para mí. Así que esto me ha hecho pensar. Y me he preguntado, ¿qué es imprescindible para la gente? Ajá. Y de eso es lo que va la sección de hoy. Vaya, vaya, pero eso es muy interesante. Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Vamos a escucharlo. Hola, soy Lorena Modene. Pues yo creo que lo imprescindible para mí, para cualquier persona salir de casa, es llevarse las llaves. Porque lo digo por experiencia, porque muchas veces me quedo a la calle. Y bueno, por cierto, mi libro favorito es Lejos del Polvo y lo recomiendo porque marcó mi infancia. De verdad. Va de una niña que vive en Oklahoma con sus padres y está harta de esas tierras y tras muchas desgracias familiares tiene la ilusión de salir de allí y al final no lo hace porque necesita estar con la gente que quiere. Soy Pedro Jiménez y para mí lo imprescindible es mi muñeca Barbie. Sí, aunque sea un niño, lo imprescindible para mí es mi muñeca Barbie porque la quiero mucho y me gusta peinarla. Algo más. Y vas a dar el caramelo. Pues yo soy María González y para mí lo imprescindible es una buena tele para ver Dios salva a mí y a la Belén Esteban todos los días. Plantáis que estoy en la tele a las 4 de la tarde hasta que eso se acaba. Soy Ángeles Femen y lo imprescindible para mí es Super Drive. Porque es que yo soy menor y no puedo salir a la calle ni puedo ir a la biblioteca. Soy José Luis Garrón y lo imprescindible para mí es una cafetería, porque yo necesito comer por mi azúcar. ¡La dentadura! Y es muy interesante. Bueno, chicos, ¿y para vosotros qué es imprescindible? A ver, Álvaro, cuéntame. Para mí, los pañuelos de los mocos. Siempre son imprescindibles. Siempre he dicho que son mis mejores amigos. Yo desde pequeño siempre he tenido mucha alergia. Y cuando era pequeño iba al colegio, pasaba por el campo. Entonces, pues estaba con mocos durante las tres primeras horas de clase. Así que siempre llevo pañuelos encima. No puedo separarme de ellos. Además, siempre si una muchacha te pide cuando quiere ir al servicio un papel, un pañuelo, pues siempre tengo. Y así ligas, ¿no? Ajá, bueno. Oye, eso es bueno, ¿eh? Ya lo tendré yo en cuenta eso. Eres extraño, Álvaro. Bueno. No, pero fíjate tú, es algo imprescindible y barato, ¿eh? Porque ¿sí? Es barato. Sí, mi abuelo dice que el papel higiénico es el mejor invento del mundo, sirve para todo. Eso es verdad. Sonarte los mocos, limpiarte el... ¿Ah, no? Hacer papel maché y muchas cosas más. No, pues sí, es cierto. Pues yo no me iría a ningún lado sin un buen libro. Yo tengo que ir con un libro siempre cargada, debajo del brazo. Me Eso parece es para bien. Mí lo más imprescindible, porque si no tengo que leer, digo, no soy yo. No soy yo, así que necesito... Y yo que pensaba que tenía frío y por eso llevabas el brazo siempre pegado. No. Eso es un libro que tengo. Ah, vaya. No, siempre. ¿Y tú, Irene? Pues para mí el portátil, porque así podemos hacer bien todos los trabajos que nos mandan en la carrera y también para poder mantener contacto con los amigos y la familia cuando estamos fuera de nuestras ciudades. Es que es muy facebookera. Sí, soy un poco adicta al Facebook. Es que está todo el día con las redes sociales ahí liadas. Uy, me acuerdo de la fiebre de los Happy Pets. Ah, sí, ya se me pasó, ya dije, esto tiene que parar y tuve que dejarlo porque era un vicio. Intentaste viciarme a mí, pero no lo conseguisteis. Cierto. Fuiste lista. Sí. Siempre que iba a su casa, estaban siempre limpiando los malditos gatos. Si tantos vicios no son buenos. O cruzándolo. Siempre había corazones con música porno en su Happy Pet. Dándoles de comer. Y si no, limpiaban los de Inma. Como Inma no nos cuidaba, los tenían siempre los pobres llenos de moscas. Es que sacábamos dinero si limpiábamos los gatos a los demás. Ah, claro. Claro, y como los míos estaban siempre sucios porque yo nunca me metía... Como interés, con lo que nos dijo Julia Gallén en clase de ética. Interés, claro, vamos a limpiar esto a Inma. ¿Pero por qué? Pero porque ganamos dinero. No por otra cosa, ¿eh? Que no te vayas a pensar. Que no. Pero de dinero ficticio, ¿eh? Que si, aunque sea, si fuera verdad, pero... Claro. No, pero hay gente, ya lo comenté una vez aquí, unas noticias que traje, que es adicta a eso. O sea, y se gasta dinero de verdad incluso en los juegos de las redes sociales. ¿Ves? El dinero claro. Sí que es prescindible. Ya está. Pues ya sabemos. ¿En qué conclusión hemos llegado? ¿Que el dinero es imprescindible? No, prescindible. No hace falta tanto dinero. Bueno. Con llevar pañuelos eso es discutible. O un libro bajo el brazo ya hay bastante. Ya es suficiente con eso. ¿Y un libro de pañuelos? Pruébalo a ver si lo hay en el Corte Inglés. Que hay en tiendas especializadas. Todo, ¿eh? La casa del libro. O una gasolinera. En la gasolinera siempre de todo. Pero muy caro, ¿eh? Bueno, sí. También es verdad. Fíjate, hemos empezado hablando de resaca y hemos acabado hablando de gasolinera. Bueno, y me espero que se te pase la resaca y vamos a dar paso a la siguiente sección, ¿no te parece? Eso espero, a ver si para la siguiente sección estoy mejor. A ver si encuentras el móvil. Adiós. Bueno, Irene, ya estamos aquí en esta sección tan curiosa y tan rara como siempre, fuera de lo común que nos traes hoy. Pues traigo noticias nuevas, a ver si os gustan. Fresquitas del día, ¿no? Sí, fresquitas y muy curiosas. A ver, primera, cuenta. Una joven es adicta a comer hasta 5 pastillas de jabón a la semana e incluso a comer polvo que usamos para lavar la ropa. ¿De jabón? Sí, de jabón. Detergente. Sí, vamos, detergente. Jabón y detergente, las dos cosas. Por un momento creía que había escuchado yo mal y había dicho jamón. Digo, bueno, no es tan raro. No. Jamón en polvo. No, es jabón con B. Madre mía. Ella sabe que comer jabón es peligroso. Pero aún así ignora de forma intencionada las etiquetas de advertencia que vienen en la caja y cada vez que se levanta, pues come jabón. A ver, para desayunar. Eso es una buena dieta. Anda, ¿por qué no? De pequeños come pegamento, ¿por qué no va a comer jamón? Jamón. Pero jabón también, de mayor. Tiene que tener el estómago hecho polvo. Pues por dentro tienes que estar bien limpia. Tiene que ser una... decir, limpieza de estómago. Menuda bomba química, por favor. Y tiene que oler muy bien porque el detergente huele muy bien, ¿eh? El aliento le tiene que oler. Cuando eructa salen pompas. Dios. Mirás, ella asegura que en la ducha le gusta la espuma y lamer las burbujas. Dice que es algo celestial. Eso me gustaría a mí verlo. ¿Cómo lave las burbujas? No, es que debe ser un show esta muchacha duchando. Entonces, fregando la loza ya, yo no sé. ¡Mete la cabeza! Tiene que tener unos gases esta mujer, tanto tomar pompa. Entonces tendrá que comprar jabón todos los días, ¿no? Porque si entre que se lo come y se lava con él... ¡Buf! Chica pastilla de jabón. Tendrá un gasto... Se escupe un poco en las manos, ya está limpia. Escupa usted por esa boca y ya está. Lo mismo tampoco se viste y lo que hace es salir enjabonado a la calle, tapada con la burbuja. Eso mejor no saberlo. ¡Uy, un baño de burbujas! ¡Tiene que ser! Esa mujer tiene que estar... ¡Oh, mírame! Bueno, después de varios meses con esta adicción, ha decidido por fin buscar atención médica porque se ha dado cuenta que lo suyo no es normal. Los médicos han diagnosticado que sufre un raro trastorno llamado pica. ¿Pica? No. Pica, no. ¡Pikachu! Pica a secas, que se caracteriza por un apetito por sustancias que no son en gran parte nutritivas, digamos. Mm-hmm. Nada buenas para el cuerpo. Lógicamente. Como quien se come las uñas, o lo que dice. ¿Quién bebe aguarras? Yo tengo curiosidad por qué cagará esta mujer, pero bueno. Uy, dejemos pompitas. Eso. Dejemos eso. Pastillas de Calgoní. Anda, pasemos a la siguiente noticia. La siguiente. Otra mujer, no es la misma. Alerta de una bomba para que su pareja no viaje. ¿Cómo? Sí, sí. Para que su pareja no viaje, alerta de una bomba, así como te lo digo. Qué enamorada estaba, ¿no? Desde luego, eso sí que se hace por amor. Yo te lo he visto en las noticias. Me pareció súper fuerte. Qué miedo. Que toda la gente de saliendo ahí, ¡ah, se carga una bomba! Y que al final. ¿Pero dónde fue? ¿En dónde? ¿Aquí en España fue? Sí, os cuento. Alertó sobre la presencia de una bomba en un avión de la aerolínea española Iberia que debía salir de Santiago con destino a Madrid. A mí me pasa eso y mato a la mujer del susto que me da. No, desde luego, un palo en la cabeza se lleva, desde luego. Porque seguramente hasta el avión ni salió, ¿no? Porque hombre, si dicen eso... Imagínate ahí, mato... ¡Petarda! ¿Cómo haces que no me vaya yo? ¡Maldita sea con la que me ha costado venir acá! ¡Vivo bien mi familia! Dios mío. El aviso de bomba obligó a las autoridades a evacuar a los 312 pasajeros del avión, ya que se encontraban a bordo listos para despegar. Ajá. Pues no eran pocos, 312. No eran pocos, la verdad. Y fueron trasladados a un hotel y por la mañana pues ya cogieron el avión que tenían que coger rumbo... Lo siento. Álvaro, perdón. Álvaro, te vas a morir. Como decía, al día siguiente fueron trasladados a un hotel y por la mañana esos pasajeros que fueron evacuados el día anterior pues pudieron coger el avión para irse a Madrid. Ajá. Bueno, pues por lo menos no fue tan mala la cosa. Pero aún así... Uf, a mí me alerta un aviso de bomba, yo creo que me da un infarto. No, aún así, el susto y luego encima tienes que retrasar tu viaje por las tonterías estas. Yo hubiese cogido un cabreo. Es que sonríe la cámara oculta. Una denuncia le pongo yo. Ni los controladores. Bueno, siguiente noticia. Esta es curiosa. La radio hace crecer la natalidad. Nuestro medio hace crecer la natalidad. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, pues resulta que una radio local croata ha convocado para el próximo día 14, el Día de los Enamorados, una romántica fiesta con el objetivo de aumentar la tasa de natalidad en Croacia. Pues esto aquí no se hace, ¿no? Yo pensaba que era por el tipo de voz de los presentadores. Estilo los intimistas de por la noche. Ah, sí. Ay, hola. ¿Qué tal? Inma, yo incito creo que tú sabes al hacer sexo. Algo de eso, ¿no? Eso suena a Tony Garrido, sí, a mi amigo Tony Garrido. Hola, Irene. Bueno. ¿Qué tal? Estamos en Radio Nacional. Todo esto, lo que se va a hacer para tener más niños tiene una explicación. Resulta que es que Croacia se encuentra por debajo de la media europea con 1,49 bebés por cada mujer frente a la media continental de 1,59 niños, según los datos de la Oficina de la Estadística de la Unión Europea. Pues que adopten chinos. Pues mira, total no hay, claro. Me los imagino. Queridos amigos, queridos enamorados, el día 14 de febrero os espero en el hotel para que hagáis niños. Pero no os olvidéis de sintonizar. Hombre, si se lo pagan, yo me apunto, ¿eh? No, sí, es que resulta, resulta que la radio o el programa de radio que hace esto se ha comprometido a que todos los niños que esa noche se engendren, pues darle cuando nazcan pañales, ropa, comida, vitaminas, hasta juguetes y regalos. Muchos se han comprometido, ¿eh? Sí, a mí me suena un poco sospechoso. Como ya era Raimunda. ¡Uy, madre! Ay, la señora Raimunda. Yo creo que va a haber más de un problema cuando los niños nazcan. Yo creo que... Va a ser otro baby boom. A ver, si el lo baby hace... baby boom radiofónico. Si en realidad lo hace, no está mal. Lo malo es que lo prometido no lo cumpla. Eso, que luego va se han comprometido con algo que no... Que vamos a ver si nos enteramos más de eso más adelante, ¿no? Bueno, hay gente que se ha comprometido. Por ejemplo, creo que fue en Año Nuevo. A los niños que nacieron les han dado un suministro de pan para todo un año o algo así. Bueno, no tiene ni idea. No, tampoco lo sabía. ¿Y alguna noticia más? La última. Un hombre que está comprometido precisamente, pero no con bebés, sino con los maratones. Con los maratones de correr, ¿no? Sí, de correr. Se llama Stephen Engels, que es un atleta belga de 49 años, que aseguró en Barcelona, tras haber corrido aquí... Bueno, ya madurito. Aquí, en Barcelona, el maratón, habré logrado un nuevo récord mundial al disputar 365 maratones en un año, entre Europa, Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, ha hecho la vuelta al mundo corriendo. Vamos, que sí, pero entonces, prácticamente. Una maratón por día. Sí. Tiene que estar de en forma que lo flipas. No, sí, tiene que tener unos gemelacos que cuando se le suba la bola, tiene que no pegar unos gritos. Desde luego, yo no sé. Ni nosotros aquí. No sé, no lo entiendo. Mira que nosotros chillamos, ¿eh? Todos los días de su vida haciendo maratones. Sí, según el libro Guinness de los Récords. Hombre, solo un año, ya. ¿El Guinness de los Récords? Sí, según el libro Guinness Récords, ha batido este hombre un nuevo récord, ya que el último lo tenía un japonés llamado Akinori Kasuda, en el 2009, que había... Que suda, ¿no? Claro. No suda. Este japonés había hecho 52 maratones seguidos, con lo cual este belga de 49 años le ha superado. Totalmente. Este belga, ¿no? Bueno, es que me hace gracia el nombre del chino. Akinori... Que suda. Que es verdad. Así que limpia que la ropa está toda... Tanto correr es lo que tiene. Bueno, según asegura Stefan Engels, dice que no ve un año sin maratones, sino que para él los maratones no son una tortura, sino un trabajo fijo. Dice que corre igual que una persona que va cada lunes por la mañana a trabajar, tenga ganas o no tenga ganas. O sea, es un modo de vida, ya está. Sí, es un modo. Es lo que hace. Está acostumbrado a eso y... Pronto lo vemos haciendo dos maratones por día y así multiplica los 365 por dos y ya hace otro nuevo récord Guinness. ¿Y cuando come? ¿Cuando duerme? ¿Cuando ama? Por el camino. Ah. Bueno, también dice que no siempre tiene ganas de correr, pero bueno, que lo hace. Y que lo hace y ya está. Claro, lo hace y punto. Y cuando termina, pues se da una ducha, hace una sesión de fisioterapia durante una hora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada. Descansará también, claro. Pues que le sea leve a este hombre y un siga chico así. Puesto en forma. No, tiene que tener el corazón súper sano, tanto como. No, desde luego, y eso, 49 años ya madurito, pues. Sí. Gines, ¿eh? Espérate a ver si no le da una muerte súbita. Esperemos que no. No, no creo. Desde aquí te deseamos toda nuestra suerte, señor Engels. Y que consiga un nuevo récord. Pues muy bien, Irene, han sido muy interesantes las noticias de hoy. Muchas gracias. Te fuera de lo común, muy, muy, muy productivo, la verdad. Gracias. Así que nada, quédate por aquí que vamos con la siguiente sección, nuestras frases por un tubo. Vale, aquí me quedo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Inma, parece que ya tienes mejor cara, ¿no? Es que vuestra mera presencia ya me levanta el ánimo. Oh, qué bonito. Y me quita las ojeras. Precioso, ¿eh? Bueno, mejor las orejas, porque con las voces que pegamos me voy todos los días sordita a casa. No me extraña, vamos. Y espérate ahora, que verás cómo nos revientan los oídos nuestras queridas celebrities. Bueno, hoy no he traído frases que dan patadas al diccionario, sino que he hecho una recolección de frases que han tenido más trascendencia aquí en España. Ajá. Bueno, mira, escucha. A ver, a ver. Esto es raro, raro, raro. El doctor Iglesias Puga, más raro y sale en Expediente X. Pues sí, esta es una frase muy famosa de este hombre, el Papucci, ¿no? ¿Quién no ha dicho esta frase alguna vez? Yo creo que todo el mundo, ¿no os parece? Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Un montón de veces. Que es una frase ya que va a pasar a la historia, ¿eh? Desde luego que sí. La verdad es que cuando te mencionan al Papucci, ¿tú qué dices? Ya está, lo único que te acuerdas. Y era un señor muy viejo con señoritas jóvenes. Ya lo identifica y que tuvo un hijo muy tarde. Vaya que sí. Bueno, vamos a la siguiente. Tú siempre negativo, nunca positivo. Vangal, de negaos está la vida. Bueno, este señor, cuando estuvo en el Fútbol Club Barcelona, estaba todo el rato repitiendo lo mismo. Siempre negativo, nunca positivo, claro, siempre igual. Como todo el equipo era holandés, pues. Normal, claro. Llega él holandés, pues venga, todo el equipo igual. Eso era la selección holandesa, vamos. Totalmente. A mí, qué asco esa época del Barça, no me gustó nada. A lo mejor es que solo sabía decir eso. Y encima el tío feo, ¿eh? ¿No pensáis que no? Pues yo lo conocí, yo tengo un autógrafo suyo cuando vino a jugar contra el Mérida, al Barcelona. Bueno. Ois. Ah. Ois. Bueno, está. Que me hace ilusión. Qué chachi. También vi a Rivaldo. Bueno. Dejemos esas batallitas. Bueno, venga, vamos a por la siguiente. La noche me confunde. Dinio, si la noche te confunde, sal por el día. Pues no es otra cosa que esa. Salir por el día, tanto no se me confunde, pues por el día. Pero es que él es de fiestera, sí. Nos dejamos de tonterías. Él le gusta salir por la noche, mami. Así que... ¿Quién no ha dicho un domingo cuando se ha levantado esta frase? Pues un montón de gente. Un montón. Después de venir de fiesta, que le haya dicho a la madre. Ay, mamá, la noche me confunde. Si es que los cubanos son unos fiesteros. Vamos. Vamos, ven la luna y vamos. Y los españoles también, ¿eh? Ay, ese Dinio, ese Dinio. No sabemos montar muy bien. Vamos a por la siguiente frase. En dos palabras, esto es impresionante. Jesulín de Ubrique, come carne de conejo, eso sí que es impresionante. ¡Carne de conejo! Siempre vamos a estar con la carne de conejo aquí, ¿eh? Hombre, es que ya es un hit del programa. Ya siempre la carne de conejo lo vamos a acordar. Poner ya como indicativo del programa. Sí, desde luego. Mola a tope, como diría Alba. Ay, Alba, siempre estás presente. ¡Alba, te queremos! Bueno, la siguiente frase es esta. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Jorge Berrocal, mejor la pierna, pónsela falete. Bueno, dejemos ya esto porque ya eso se nos está pasando de madre. Falete, la pierna, el Jorge Berrocal, este hombre. Si os acordáis, es de Gran Hermano 1. Sí, sí, sí. Como, ¿no? Sí, ¿cómo olvidar esta frase? Es que es imposible. Y su amor olvidarla. Con María José, que fue, dio eso, mucho fue, eso fue, sí, dio o mucho porque amor. María José. O porque mi hija es paralítica. O Ari, te quiero. Y también una frase que dijo él, que recuerdo yo que también es muy conocida, dijo: me voy a casar con ella, me voy a casar con ella. Y no duraron, y después, no duraron ni dos telediarios. Se tiraban de los pelos. Bueno, pero como ha dicho Irene, mejor que le pongan la pierna encima, claro que no, que sí. Le pongan a falete. Sí, es lo así mejor. Que... bueno, pues vamos a ir despidiendo la sección. Y nada, aquí os quedaréis, ¿no? Porque vamos todavía con el escupe por esa boca. Vamos a criticar por doquier, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Ajá. Aquí nos quedamos. Ya toca. Ya toca ese escupe por esa criticar, boca. ¿De qué hablaremos criticar, hoy? Criticar. Bueno, despedimos esta sección, Inma. Muy buenas esas frases, muy buenas. Hasta ahora. Nos han hecho recordar muchas cosas. Hasta luego. Ahora mismo. Un beso, bella. Bueno, ya estamos aquí en este escupe por esa boca. Álvaro, ¿tú también estás de requete, requete, requete, resaca? Que va, es que mi cara es así ya. Ah, muy gracias bien. Por recordármelo, simpática. De nada, hermoso. Eso, tú sigue con el cachondeo, hija. Bueno, ¿y de qué va a ser hoy el escupe por esa boca? Pues como Inma me ha dicho que le van a dar el Nobel a Vargas Llosa... Ah, sí, sí. Un libro que se llama El sueño del Celta. Y yo no lo he leído, pero si le van a dar el premio... será bueno. Yo sí lo tengo. A mí me... los Reyes me lo trajeron y a mí me gustó muchísimo. Me lo estoy leyendo. Fíjate la Inma, con toda la resaca y fresca como una lechuga. Sí, que a mí me gusta mucho leer. Pues el caso es que me ha sugerido el tema de hoy. Aparcamos los temas de estudiantes por un tiempo, hasta que salgan las notas y ya explotaremos menos sobre eso. Mal. Y hoy hablaremos de nuestros libros favoritos. ¡Alguien ha dicho El sueño del Celta! ¿Señora Raimunda? ¡La Raimunda! ¡Uy! ¡Madre, este libro lo tengo son la mesita! Lo siento, intento impedir la entrada, pero es que me ha arrastrado no sé cómo. Es que tengo sobra fuerza innata, muy escultural. Es de comer fibra. Muy bien, bella, me la llevo. Hasta luego, hermosos. ¡Ay, adiós! Hasta luego. Joder, esta Raimunda entra cuando quiere ya. Se cree con derecho a entrar en el estudio cuando quiere. Como Pedro por su casa. Eso es por darle tanta confianza. No, desde luego, si lo sabemos no lo cogemos ni para la cuna. Vamos a tener que poner un pestillo en la puerta. Menos mal que se la lleva el Pacheco, que si no vale, es que la tenemos con llave. Esta mujer, yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, déjala, que está por aquí rondando siempre. Bueno, ¿y vuestros libros favoritos cuáles son? El mío es uno que se llama El túnel, de Ernesto Sabato. Muy chulo, sí, muy sí. Chiquitito, pero muy, muy práctico. Me lo mandaron... ¿en el instituto? Sí, en bachillerato, en segundo bachillerato para literatura y me encantó. Recuerdo yo haberlo leído, sí, está bastante bien. Yo no lo he leído, a ver si un día me lo dejas, que a mí me gusta mucho leer, ¿eh? Y el tuyo, Inma, no me digas que es storytelling porque te mato. No, es que yo he leído mucho, no sé exactamente de qué son... cuáles son los escritores, pero uff. ¿Alguno que te guste? Ahora sí, más ver, o menos. La pantalla global. No. Una escogida así de sopetón. Pues a ver, cuando era pequeña, que no hace mucho, ¿eh? No. Todavía muy jovencita. Desde luego, nadie te dice nada. Me leí la de... la... la Cenicienta. El Rey León. La Bella Durmiente. Me leí la de La Brújula Dorada. Ah. Yo ah, me acuerdo que sí. Me lo dejó una amiga mía. Es muy y bueno. Y a mí me encantó el libro. Luego vi la película y, como siempre, las películas decepcionan un poco, ¿no? Sí. Pero el libro en esa me gustó bastante. Yo tengo los tres, ¿eh? Si quieres seguir... sí, sí, me lo leí los tres. Mm. Pero vamos, que en dos semanas ya me los tenía todos leídos porque estaba ahí. Es una saga muy buena. Es, vamos... ¿Y tú, Álvaro? ¿Me los cuentas? Yo, mis libros favoritos son, entre otros, El Hobbit. Por supuesto. La Historia Interminable, que es brutal. La tengo que leer todavía. Y todo de Harry Potter. Ya sabéis que yo con Harry Potter meo, cago y lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Siempre a lo mejor empiezo un libro y digo, qué rollo, voy a leer Harry Potter, que es lo que me satisface plenamente. Lo que te llena de orgullo y satisfacción, ¿verdad? Sí. Por cierto, ¿está entrando una llamada? Sí. ¿Tenemos una llamada telefónica? Sí, ¿quién? ¿Quién? Espera. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién? Me suena la voz. Me llena de orgullo y satisfacción estar hoy en directo en este programa que siempre escucho online. ¡Ay, su majestad el rey! No. ¡Pero qué honor! ¡No lo puedo creer! Efectivamente, ya era hora de que yo llamara algún día. ¿Y nos escucha usted y todo? Por supuesto, en el palacio, vamos, se escucha siempre, todos los días. ¡Oy, oy, oy! Bueno, yo por mi parte y luego Sofía por la otra. Bueno, por favor. A veces se lo ponemos a Leonor y a Sofita, porque así se culturizan. Y como dice... la señora Raimunda, que un día tengo que conocerla yo. ¿Y doña Leticia no lo escucha, que tuvimos nosotros el placer de conocerla en persona? Doña Leticia alguna vez que otra la ha escuchado, pero sí, le gusta mucho. Oye, oye, señor, pues verdad, encantados, de tenerlo aquí, de que haya entrado por la llamada telefónica y que nos siga usted escuchando, ¿eh? Por supuesto, hasta que he encontrado el número de teléfono. La página amarilla escondido. Ayuda mucho. La página amarilla y contactos míos que tengo yo, que es la ventaja de ser monarca. Si no, usted se haya metido en Facebook y nos hubiese buscado, nos hubiese dicho: oiga, que quiero vuestro teléfono, que os quiero llamar. Yo fui con las nuevas tecnologías, no estoy muy puesto. Eso dice la Sofía, que hace unos montajes con el Photoshop. Perfecto. Pues nada, habrá que contactar con su majestad la reina. El caso es que yo venía a hablar de mi libro, ¿no? ¿Cuál es tu libro? Pues mi libro favorito, tendré que hablar de él, ¿no? ¿Cuál? Mi libro favorito es El Principito. Se aprenden muchas cosas con él sobre la monarquía y sobre viajar en planetas. Pues es un gran libro, sí, señor. Todo lo que cuentan en Star Wars es mentira. Todo lo que se necesita es un planeta pequeño. Ventajas de ser monarca. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Por qué no te callas, que estoy hablando yo? Lo siento. Está bien. Bueno, pues eso era todo. Ah, y el libro de Sofía también, el que escribió Pilar Urbano, fue estupendo también. Pues nada, su majestad, muchas gracias, encantados de haberla tenido aquí. A ti, hermosa. Ya esperemos que llame otro día. Por supuesto. Hasta luego. Bueno, El Principito es muy conocido, ¿no? Yo me lo leí cuando tenía 6 años. Sí. Lo regaló una profesora, además. Es un libro que además lo mandan mucho para leer en los colegios. Es buenísimo. Yo me espero a que salga la serie. Pues yo mis libros favoritos no tengo ninguno. Bueno, sí, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Ala, con eso lo digo todo. Toda la gente. Tienes que elegir uno. No puedo elegir uno. Ah, es imposible. Tienes que brincar como los demás. De entre Harry Potter, yo me quedo con El Cáliz de Fuego. Yo con La Orden del Fénix. Pues yo, mira, yo de Harry Potter me empecé a leer todos y los dos últimos ni me los he leído. Bueno, pues con esto despedimos ya el programa, ¿no, chicos? Ya es hora. Sí. Que nos vamos a pasar de tiempo. Bueno, pues ya sabéis vosotros, queridos oyentes, que nos escucháis todos los viernes, todas las semanas, a las 11 en Onda Campus. Ya sabéis que estamos en el Facebook, en nuestra página web y también en Poderato para que escuchéis nuestros podcasts. Hoy no está Alba, ya lo sabéis, así que os dejamos con Inma en el control y con ese musiqueando. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días, amigos. Como ya sabéis, que lo ha dicho antes Mai, estoy hoy aquí yo presentando el Musiqueando. Hoy traemos el nuevo single de Rihanna, que ha su videoclip. Ra. No, me ha salido mal, mi trabajo. ¿Qué? Na, na, na, come on. Buenos días, amigos. Como ya sabéis, Alba hoy no puede estar y presento yo el Musiqueando. Os traigo a Rihanna y a su nuevo single, que ha sido censurado en más de 11 países como Asia y África, ya que lo han considerado un poco sexual y subidito de tono. Este nuevo single se llama S&M. Guetta continúa con su casi captura de cantantes de R&B, hip hop, soul, rap, para que colaboren en su disco. Este single es Who's That Chick y en él participa Rihanna. Drum.